La sonrisa me seduce a ser cómplice infiel. Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer. ¿Y esas palmas cómo suenan? Mi amigo, y no puedo jamás engañarme.